Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes, vamos a quedarnos informándoles también de todo lo que concierne a la Semana Santa Obriqueña y todo lo que concierne al trabajo que se desarrolla por parte de la Banda Municipal de Música, pues de cara a lo que son los actos cofrades que se van a desarrollar en nuestra localidad. Y tenemos que hablarle no solo de las salidas procesionales, sino también de las iniciativas musicales que corren a cargo de las diferentes formaciones musicales de Ubrique. Por ejemplo, como decíamos, este fin de semana va a tener lugar el concierto de marchas procesionales que se va a desarrollar por parte de la agrupación musical ubriqueña y que va a contar además también con la colaboración de la Banda Municipal de Música como grupo invitado. Además de este evento, el próximo fin de semana llegarán más conciertos de marchas procesionales a cargo de la agrupación musical Cristo del Calvario y a cargo también de la Banda Municipal de Música. Y además hay que repasar pues la participación de todos los formaciones musicales de Ubrique en lo que va a ser la Semana Santa, no solo de nuestra localidad, sino también su participación fuera de la localidad. En esa aproximación que estamos realizando, hemos tenido oportunidad de hablar ya con dos de las tres formaciones musicales que tenemos en nuestra localidad y nos quedaba pues conocer también todo el trabajo que se está llevando a cabo durante estos días por parte de la Banda Municipal de Música. Banda que adquiere además también un especial protagonismo con esa noticia que conocíamos el viernes pasado de la adquisición de los nuevos uniformes que lucirán pues dentro de poquito los componentes de la Banda Municipal. Juan Pedro Ordóñez, su director, vamos a hablar con él. Juan Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío, a ti y a toda la audiencia de Ubrique. Bueno, pues como decía, la Banda Municipal de Música tiene un especial interés este año también porque pues precisamente es con los actos cofrades cuando va a lucir por primera vez el uniforme recién adquirido y que llega por parte de esa subvención que ha sido concedida por la Diputación de Cádiz. El pasado viernes se procedía a la entrega mediante un acto en el que participaba la presidenta de la Diputación de esos uniformes, una entrega simbólica que luego ya poco a poco los integrantes de la banda han ido recogiendo. Podemos comenzar por aquí, si te parece, Juan Pedro. Primeras impresiones, ¿qué tal esos nuevos uniformes? Pues sí, mira, la verdad es que es precioso el uniforme. Ya lo estamos repartiendo, le he mandado a los músicos que lo vayan probando por si hay que hacer algún toquecito o algo, largo del pantalón, que podría ser. Bueno, que te están dando el caso de que algunos están saliendo así, mejor que sobre que no que falte. Y queremos estrenarlo el próximo domingo de Pasión, que es el día 7 de abril, en un concierto extraordinario. Uh-huh. Concierto extraordinario, también te voy a decir por qué, porque se cumplen nada más y nada menos que 100 años de la composición de la Marcha Amargura, de don Manuel Fondeanta. O sea que la fecha es 1919-2019. Uh-huh. Entonces, esto es como una cosa grandiosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues se va a aprovechar todas esas efemérides y todos esos acontecimientos para concentrarlo en un acto que ha organizado la Banda Municipal de Música y que va a tener lugar, como tú decías, el Domingo de Pasión, que es el 7 de abril. Este domingo no, no se confundan, el domingo que viene, de todas maneras lo recordaremos también nosotros, domingo 7 de abril, y además va a ser también en un escenario diferente, ¿no?, a lo que viene siendo los escenarios habituales de los conciertos cofrades. Sí, pues queremos hacerlo en la plaza del ayuntamiento. Se nos va a montar el tablado para que se nos vea y se nos escuche mejor. Y yo creo que si el día y el tiempo nos acompaña, pues esto puede ser un éxito grande. Uh-huh. No, pues esperemos que el tiempo acompañe, ¿eh?, que eso siempre últimamente ahora con la primavera y demás mirando al cielo para que no, las condiciones meteorológicas sean las adecuadas para que puedan tener lugar los actos al aire libre. Pero bueno, aparte de eso, que todavía queda tiempo para saber, ¿no?, cómo estaría la meteorología, es un acto apropiado, ¿no?, para darle toda esa magnitud y toda esa importancia que queréis vosotros ofrecer también en este concierto tan especial. Así es, yo creo que esto va a ser un gran concierto. Llevamos 8 marchas procesionales, de las cuales muchas van a hacer estreno, porque hay algunas que se han compuesto en octubre, por ejemplo, de este año pasado, o sea, que vienen calentitas. Uh-huh. Te voy a ir diciendo un poco el concierto del día 7. Venga, vamos. Era la Estrella Sublime, sí. Marcha que se le toca siempre a nuestra estrella, la de Ubrique. Lágrimas del Cielo, que esta marcha es preciosa, esta es la que se ha estrenado en octubre, me la mandó el director, precisamente, la escuché por internet y puse en contacto con él. Sí, te vale esto, no se preocupe. Deme usted su correo y yo se la envío gratuitamente. Tocaremos también Esperanza Macarena, de Don Pedro Morales. Cómo no, la marcha esta que te digo de los 100 años, Amargura. Otra nueva también, La Espada Dolorosa, de Pablo Bellido Alba. Virgen de Montserrat, de Don Pedro Morales. Soledad y Descendimiento. Y vamos a terminar con una muy fuerte y nueva también. Se llama Triana, de Félix de Carbonera. Esto es el concierto del día 7, a las 13 horas en la Plaza del Ayuntamiento. En caso de lluvia, pues nos iríamos a la Escuela Redonda. Que está también determinado, ¿no? Si aparece la lluvia, pues no se suspende ni se aplaza el concierto, sino que se cambia el escenario simplemente y ya está. Y ya está, estaría todo preparado para lo mismo. Claro. Y como decíamos, un concierto muy especial porque vamos a poder ver esos nuevos uniformes que va a contar a partir de ahora la banda municipal de música con ellos. Y bueno, te preguntaba qué tal, me decías que bien, que están ajustándose, están, bueno, pues cada uno preparándoselo, ¿no? A su gusto y demás, pero era una necesidad, ¿no? De la banda municipal de música. La verdad que sí, que hacía muchísimos años ya, ya lo dije yo allí en el acto de la entrega, que hay quien tiene 14 años, tiene 24 y se está poniendo el mismo traje, o sea que esto ya a base de comprarse chaqueta que se le parezca o un pantalón, pero no es, eso no es. Así que la verdad es que estamos muy agradecidos porque nos hacían muchísimas gracias. Bueno, pues uniformes para todos los integrantes, los 50 componentes de la banda municipal de música que van a ser estrenados el próximo 7 de abril en ese concierto extraordinario que ha organizado la banda de música y que se va a desarrollar, si el tiempo no lo impide, como los toros, en la plaza del ayuntamiento. Pero esa no va a ser el único acto cofrade en el que va a participar la banda municipal de música, porque este mismo fin de semana, junto con la agrupación musical ubriqueña, vais a ofrecer ese concierto. Un concierto de marchas procesionales que organiza la AMU, pero que cuenta como grupo invitado este año pues con la propia banda municipal de música, ¿no? Vamos a tener a las dos formaciones ubriqueñas en un concierto, una buena iniciativa, desde luego. Pues así fue, Antonio Sacón, director de la agrupación musical, me llamó y dijo, Juan Pedro, ¿qué te parece si vienen ustedes para el próximo concierto que tenemos, ese que hacemos conjunto? Me parece muy bien, estupendo. Dice, bueno, pues ¿qué piezas vaya a tocar? Y entonces les di un repertorio para que sea diferente al de ellos y vamos a tocar una marcha en conjunto, las dos bandas, que se llama Jerusalén, de José Vélez. ¿Y el resto, el repertorio que va a interpretar la banda municipal de música, no sé si lo tienes por ahí o te pillo un mal momento? Sí, lo tengo, sí, sí. Mira, vamos a tocar esta Triana que te he hablado antes, sí. O sea que la vamos a estrenar ahí. Lágrimas del Cielo también. Esta ya es más vieja, esta de Paseo Granatensi, con solo de saxofón. Y vamos a tocar la marcha esta que hizo la chiquilla esta que está con nosotros en la banda, María del Carmen Carreco Marchán, que se llama Tras de Ti. Con eso cerraremos. Pues son las piezas musicales que se van a interpretar, marchas cofrades, marchas procesionales, que vamos a poder escuchar en ese concierto este sábado, mañana sábado, a partir de las 12:30 en el IEM Maestro Francisco Fatou. Yo decía cuando hablaba con Antonio Chacón, con el director de la AMU, que hay un público fiel a todo lo que concierne a la música cofrade que participa. Bueno, en realidad todo lo que concierne a los grupos, formaciones instrumentales de Ubrique, siempre hay un público muy fiel, ¿no?, que participa como público acudiendo a este tipo de eventos, pero en el caso de las marchas procesionales quizá sí que existe un público bastante especializado, ¿no? Sí, también tiene sus seguidores, ¿eh? Nos preguntan cuando nos ven por ahí que vaya a tocar, ¿no conocéis la marcha esta que he escuchado hoy? Pues mira, búscala porque es muy buenecita y suena muy bien. En fin, tenemos nuestro público que nos ayudan también en estas cuestiones. Hay sus seguidores, sí. El concierto de marchas procesionales de este sábado será el arranque, prácticamente en nuestra localidad al menos, de lo que va a ser ese ritmo, ¿no?, de la Semana Santa que van marcando las diferentes formaciones instrumentales de nuestra localidad. Después, como decíamos, les seguirá el que llegará por parte de la agrupación musical Cristo del Calvario. Luego tendremos además también el concierto, como tú nos has anunciado, de la banda municipal de música. Y al margen de esto, pues está todo el trabajo previo que desde la banda, por ejemplo, se viene realizando pues para preparar lo que es este tiempo, uno de los tiempos más no complicado, pero sí de mayor esfuerzo, ¿no? Porque son múltiples los lugares donde tenéis que estar durante poco tiempo, concentrado prácticamente en un par de semanas, a lo sumo una, y hay que trabajar muchísimo para preparar un repertorio en condiciones, ¿verdad? Es que no es solo que te sepas la marcha, es que después las tienes que aguantar, porque son 5, 6, 7 horas. Si no tienes la gimnasia que ves en musical esa, no aguantas. Y entonces ya no ayudas a los compañeros, ya es el compañero el que te ayuda aquí. ¿Cómo se consigue esto? Entrenando. Hay que entrenar, hay que ensayar todos los días para que la embocadura esté hecha y ayude a los demás. ¿Cómo os estáis preparando? ¿Cuántos días a la semana? No sé si aumentan a lo mejor ahora en este periodo del año. Ahora hay que tomar, no sé. Esto está aquí ya y se nos presentan muchas cosas, también hay toros por medio, entonces tienes que tocar paso doble y marcha de procesión. O sea, primero se hace un género y después se hace el otro, porque si no sería esto un laberinto. ¿Entiendes? Por ejemplo, mañana, a ver, porque mañana tenemos el concierto en el que participáis vosotros de marchas procesionales y luego el domingo, en principio, los toros también estaríais, ¿no? Los tenemos ahí, exactamente, ¿exacto? Tenemos dos días seguidos. Pero vaya que se nos va a presentar un día aquí, el día 6 de abril, que tenemos tres actuaciones. ¿Qué tenéis el 6 de abril? Cuéntame. Pues mira, el 6 de abril tenemos el pregón en la residencia de ancianos, que nos toca este año. Ahí anuncia también una novillada. Y tenemos el pregón de nuestra Semana Santa, el pregonero Joselito. O sea que aquí no va a dar tiempo a quitarse el uniforme. Lo que admiro desde luego es, si esto sale todo perfecto, admiro muchísimo a la banda municipal de música, que es capaz de cambiar de registro, pero vamos, rápido y veloz, ¿no? Cofrade, taurino, cofrade. Sí, te mentaliza. Una vez que lo cierras un poquito los ojos y ya está. Alegría, que hay que ponerse tristeza, pues ahí está el artista, que tiene que hacer sentir al público como si no pasara nada, aunque tuviera difunto en la familia o lo que fuera. O problema, eso hay que dejarlo al margen. Tú tienes que hacer una actuación y para que le llegue al público, aunque por dentro estés como estés. Ese es el artista. Y toda esa particularidad que me decías tú antes, ¿verdad, Juan Pedro? Que no solo hay que saberse bien la pieza que se va a interpretar, las novedades especialmente que serían las que estás trabajando, sino que además de conocer el repertorio de marchas cofrades, hay que estar en sintonía con los costaleros, con el ritmo que se va marcando también por parte de la procesión y aguantar esas 5, 6, 7 horas, las que sean. Hay que estar para ayudarles a ellos también. Ellos dicen, mira, esta no que es muy fuerte, que dura 6 minutos, no, ahora no. Esa la tienes que poner cuando estamos más frescos, ponla antes. Claro. ¿Entiendes? O sea, ellos saben por las cintas y grabaciones, pues saben la duración que tienen las marchas y nos ayudan en ese sentido. Y si no, esta no la pongas ahora, porque si no nos vas a hacer polvo y después no vamos a llegar, vamos a estar parando a Caicante. Ellos nos dan el repertorio y nosotros pues hacemos lo que ellos nos dicen. Claro. Que hay que estar con las hermandades. Aparte de que también tenemos sitios que nos dicen, bueno, ahora es libre, la que vosotros queráis tocar, a gusto, lo que queráis. Pero en tal sitio, en tales puntos, queremos esta y esta. La banda municipal de música que siempre acompañando al paso de palio, ¿no? A las vírgenes. Sí, pues la verdad que sí. Este año, el Jueves Santo, pues, como siempre, pues, acompañaremos a la Virgen de la Estrella. Y el Viernes Santo, pues, tenemos una salida, que es la que tenemos este año, a Borne. Acompañaremos a Nuestra Señora de la Soledad, de allí de Borne. Como banda de paso palio, ¿no? En este caso. Y estaréis, por tanto, presente en la Semana Santa de nuestra localidad, el día del pregón, el 6 de abril, como bien nos indicaba. Y luego, además, también, bueno, pues el Jueves Santo, ¿no? Con Nuestra Señora de la Estrella. De la Estrella. Y el pregón también, que hay con los ancianos. El pregón de la residencia de ancianos. También los dos pregones, porque los dos son aquí, en la localidad. Sí, son dos pregones. Pasa que el pregón y la residencia del mayor es como un acto un poco más, no reservado, pero sí más íntimo, ¿no? Sí, es más íntimo. O sea, van poquita gente, porque tampoco el recinto cabe mucha gente. Y lo primero es que estén los ancianos, ¿sabes? Con las sillitas de ruedas, o sea, que aquello es limitado, es el sitio que tenemos. tampoco puedes poner marchas muy estridentes, porque si no aquello retumba muchísimo y ya una persona mayor no es como uno. Y luego sí, el pregón de la Semana Santa a cargo de José Antonio Guerrero, el Ermita del Jesús, que ahí sí que se prevé, la verdad es que una participación importante, ¿no? Ya no solo por que es el pregón de la Semana Santa, sino por la persona que la va a pregonar, ¿no? Que es una persona pues querida en la localidad. Así es, Osvaldito lo conmigo, dice, ¿qué, te toca a ti este año? Le digo, sí. Pues mira, que quiero que me toque la marcha esta y esta y esta. Entonces le dije, Osvaldito, mira, la marcha Amargura se cumple en 100 años de su... que se compuso. Y dice, ah, pues entonces mira, ponla. Así que él tenía una y yo le dije que esta podría ser mejor, y a ti te parece, porque es tu pregón. Venga, venga, estupendo, estupendo. La pone. Es la mejor marcha que hay. Este es el himno de la Semana Santa. Es grandiosa. Para mí es la mejor. Pues ahora, si te parece, después para despedir, nos vamos a quedar con Amargura para escucharla, ¿no? Estamos despidiendo estas entrevistas con marchas cofrades y ya que lo dices tú, pues esta es la que pega, ¿no? Pues sí, sería bonito para cerrar, como broche. Exactamente, pues vamos a cerrar con Amargura ahora dentro de un ratito. Pero antes, bueno, pues sí que te quería preguntar, ¿no? Ya no solo por todo lo que es el trabajo previo que estáis llevando a cabo, por todas las citas que tenéis ahora de cara a la Semana Santa y por el tema de los uniformes, sino, bueno, pues también conocer pues todo ese repertorio nuevo que tú nos has comentado y que vais a interpretar y ofrecer a las hermandades. ¿Queda esto cerrado de antemano, Juan Pedro, a la hora de organizar lo que es la salida procesional entre los músicos y las propias hermandades? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, que es de acuerdo con ellos. Yo propongo a las hermandades, porque no estamos puestos en esto de la música, de lo que está hoy en día, ¿cómo es esta marcha? Le digo, mira, se llama tal y la toca tal banda, entonces ellos la escuchan y si les parece bien a su cofradía, pues me dicen, pues tócala, o si no, no, si no, su repertorio, lo que ellos quieran. Es que se van por lo menos de 35 marchas, siempre, todos los años, porque hay algunas que son, que hay que tocarlas todos los años, son las clásicas, y esas no pueden faltar. Aparte de las 4 o 5 que salgan nuevas, porque eso también las quieren, te las piden. No traes esta marcha, a lo mejor la marcha no es muy buenecita, pero como está en el palito, como suele decirse, y suena, pues hay que llevarla. Claro. Y ellos se alegran mucho. Y ahí hay, bueno, pues una especie de consenso, ¿no?, entre lo que quiere la hermandad y lo que, bueno, pues también la banda municipal de música sabe que es más oportuno, ¿no?, para acompañar al paso en concreto. Exactamente. Pero ya, como te dije anteriormente, ellos también tienen que ver lo cansados que estén, en qué sitio pone esta, pone la otra, para que se llegue al final. Porque yo llegué un año, una cofradía, y al final me puso, el hermano mayor venía, otra, y le dije, aparte, le digo, mira, si empezamos así, la procesión no la terminamos, ¿eh? Tú me dices a mí, tres o cuatro, ¿dónde quieres que estén? Y además me tiene que dejar mi aire. La banda no puede estar siempre tocando, tiene que estar picotada de tambor. Claro. Parece que lo entendió y ya no vino más. Claro. Hay que hablarlo también porque también el músico tiene que aguantar. Si tú le pones de salida 6 o 7 marchas sin parar, cuando vaya por la mitad, ya no pueden. Entonces hay que ir descansando. Y sabiendo combinar las marchas que tienes que ir poniendo. Porque yo, por ejemplo, pongo una fuerte, pero la que pongo detrás es una más suavita. Y así, va mirando también por tu músico. Claro, porque una salida procesional, bueno, yo no sé cuánto puede durar, 4, 5, 6 horas. Y bueno, todo ese tiempo tocando prácticamente es imposible, ¿verdad? Claro, y marcando el paso, y sin moverte, porque claro, tú formas parte de la cofradía. Claro. Tú eres también como si fueras hermano. Exacto. De la cofradía. Tú no puedes ir fumando en fulanito o enganito, hola, no, ahí hay que ir formar. Y eso es algo que se enseña también a los integrantes de la banda municipal de música. Sí, a los niños desde que están entrando, pues todas estas cositas a poquito a poco, cuando se habla, pues se les va explicando. Hay que enseñarlos a andar también. Entonces yo a los chicos que tengo, pues los pongo allí en la academia que toquen andando. y explicarle cómo va. Bueno, mucho trabajo, pero vaya, a poquito a poco pues, se van haciendo. Yo siempre le digo que siempre hay una primera vez. Y esta vez toca cuatro marchas, pues mira, la próxima vez pues a las 8 y ya está. Mucho trabajo y además trabajo diario, ¿no? Como tú me decías, con los ensayos de lunes a viernes con los componentes de la banda. Lo que no sé si participan todos, porque sois aproximadamente unos 50 componentes. ¿De qué edad? Yo sí. No sé si hay algunos más jóvenes que están fuera estudiando, en fin. Como... Sí, sí, los hay. Entonces, a lo mejor te vienen un viernes que otro. Claro. A veces se pegan algunos hasta 14 días porque tengan exámenes y no puedan venir. La verdad que sí, que pues, estoy muy agradecido al grupo que estamos, que somos los que mantienen la banda. ¿Cuál es yo le preguntaba antes a Antonio Chacón en esta semana, ¿cuál es el componente más joven de tu banda, Juan Pedro? ¿Y cuál es el componente más veterano, el que más edad tiene? No, el que más veterano es de Carrasco, creo que tiene 75 a 76 años. ¿Sí? Uh-huh. Aquí les quiero mandar un saludo que está un poquillo malillo, en fin. Cosa ya de la edad, pero en fin, que contamos con él. El cuanto que se vea mejor ya está ahí con nosotros. Y los más jovencitos, pues mira, están en 10, 11, 13, 14, sobre esas edades. Pero vaya que los llevo todos al mismo nivel. Lo comentábamos antes, son generaciones prácticamente, ¿no? Dentro del mismo grupo, dentro de la misma formación musical, tenemos distintas generaciones, ¿no? Y claro, la manera de entender la música, pues tiene que ser la misma, ¿no? Claro, es que el veterano ayuda también al chico, cuando ve que va con el paso cambiado o algo, pues le toca en el hombro y se lo dice, y que tenga cuidadito, que te vaya fijando en el que va adelante. Claro. Bueno, pues la Banda Municipal de Música, que está de estreno este año 2019, y eso lo vamos a conocer en esta Semana Santa, en concreto, bueno, pues con todos los actos que nos ha preparado y nos ha organizado. Este fin de semana comienza, este sábado, con el concierto que llega por parte de la Agrupación Musical Ubriqueña, en el que participa como grupo invitado la Banda Municipal de Música. Sería en el IOM Maestro Francisco Fatou a partir de las 12:30. Luego llegará también su participación en el concierto de marchas procesionales, la organización de este concierto que llega organizado, como decíamos, por la Banda Municipal de Música y que será el próximo domingo de Pasión, 7 de abril, en la Plaza del Ayuntamiento. Allí podremos ver los nuevos uniformes que serán estrenados, pero previamente la Banda Municipal de Música pues habrá estado, pues por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito cofrade, nada más que el que estamos repasando, habrá estado en el pregón de la Residencia de Ancianos con José Manuel Río y en el pregón de la Semana Santa de Ubrique con José Antonio Guerrero. Después pues lo veremos con la Virgen de la Estrella el Jueves Santo y eso en cuanto a nuestra localidad, ya el Viernes Santo pues saldrá fuera a Bornos también para participar en la Semana Santa bornense. Y entre medio, los acontecimientos taurinos y otras citas en las que también está la Banda Municipal de Música. Así que una actividad frenética la que vais a tener durante estas próximas semanas. Juan Pedro, nos quedamos, si te parece, invitando, ¿no?, a todos los ubriqueños que nos estén escuchando a que, bueno, pues disfruten de la música que llega por parte de la Banda Municipal de Música en todos estos eventos que hemos descrito. Pues así es, que nos acompañe como siempre, que, hombre, nos da mucha alegría. Con sus aplausos, pues nos hacen sentirnos mucho mejor y de una forma recompensado el esfuerzo que venimos haciendo. Pues con esa invitación y con amargura nos vamos a quedar. Juan Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Thank you.